for the try to. Manolo Chelgado y su guitarra flamenca. Finalmente parece que se rindió Nahuel y empieza la primavera nomás. Le damos un segundito a nuestro guitarrista que se vaya. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. De abajo les pagan. Llévatelo eso también, ¿eh? Sí, sí. Ah, trajeron un enano. Sí, no, no entiendo para qué. No entiendo para qué. Bueno, abajo les van a pagar. Sí, sí. Sigamos. Arranquemos, en realidad. Sí. Bueno. Bienvenidos a todos. Sean entonces, bienvenidos, etcétera, amigos. El episodio número 26. Vigésimo sexto episodio, che. Me encanta porque hablamos los dos juntos o no nos callamos. Y sí, es lo peor que podemos hacer, ¿no? Tiene sí. que ser yo me callo, habla vos. Claro, viceversa. Bueno, este es el episodio 26, claro, el episodio de la después del 25. Después del 25, que en este caso no es superfluo como hacemos siempre. Para, superfluo. Que siempre decimos estas cansadas. Este realmente es importante, que es el episodio posterior al 25. Ah, bueno, está bien. Porque, mamita, qué episodio. Muy bueno, muy bueno. Estuvo tu madre en el episodio. Sí, también. Y la tuya también. Sí, también. Estuvieron las mamás, estuvieron los papás, los novios, los tíos, el abuelo prestados. Sí. Amigos por doquier y hasta... Y todos ustedes. Bizarros desconocidos. Todos ustedes con su espíritu. Claro. No, increíble, la verdad que yo les contamos realmente cuando yo le contaba a Nahuel antes que estaba editando el episodio 25 y qué sé yo, no tenía realmente mucha esperanza de que alguien que no hubiera estado presente, y creo que ni siquiera los presentes y se soporte. Sí, se van que 2:20. 2:20 de programa. Y la verdad que parece que gustó, ¿no? Gustó. Ayer un oyente me dijo que lo escuchó 3 veces. ¿Querés dar nombres? Es mucho tiempo, no. Por si alguien quiere romper el récord. No, la verdad no se lo recomiendo a nadie. Es como... 3 veces escuchó el 25. Tres veces. ¿En el mismo día? No, en distintos días. Pero... Apenas te alcanza. Sí, es verdad. Y sí, las horas que estás despierto y las horas que estás... Bueno, sí. Mucho tiempo. La verdad... Qué bueno, o sea, no qué bueno que salió el episodio, porque hay mil cosas que cambiaría. Pero me encantó ese momento de sinceridad que tuviste. Y lo primero. La verdad. Qué bueno. No, qué bueno. Qué bueno la gente. Sí, claro. Qué bueno la buena onda, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad fue increíble. Fue increíble. O sea. Caemos en lo de, che, pero al final nosotros hicimos esto y nos dieron más de lo que nosotros hicimos. Caigo por lo menos en eso, pero sinceramente fue mirá, Nahuel, por una devolución gigante. Solamente las visitas justifican eso. O sea, las visitas le sumamos, las descargas, sí. Los posteos, sí, la buena onda de los invitados. de los escuchas que dijeron estuve ahí porque yo canté chanta patachán, patachán. Claro. La verdad. A partir de este momento creo que vamos a dejar de contar los comentarios. Porque... Es que tengo miedo de desilusionar. Que... O sea, bueno, ¿se acuerdan que antes decíamos, uy, se rompió el récord de comentarios? Ya no está, sé qué. Ya bueno, está. Ya está, flaco. No, no, muy contento, realmente. Lo que queríamos era eso. Al día de la fecha creo que vamos 44, 45, sí, 46. Bueno. Y, no, realmente. Siendo el récord anterior 25, creo, sí, una cosa así. O sea, claro, no tiene nada que ver. Estamos por duplicar el récord anterior. Uh-huh. Nos hicimos desear un poquito porque la resaca del 25 sí. duró bastante. Miren, piénsenlo de esta manera. Podríamos haber hecho lo siguiente. Yo agarraba cuando estaba editando, decía. Ay, este programa quedó muy largo. Hacemos ¡tum! Tres. Cortita por el medio. Y no. Sí. Y de hecho tenía cierto sentido, porque algunas personas capaz que, por ejemplo, bajar, no es lo mismo bajarte dos archivos de 50 que uno de 100 megas. Pesaba 100 megas el episodio sí, 25. Sí. O sea que entre las veces que si no tenés una buena versión se te puede cortar. Sí, entre y los que no los descargan que, y lo escuchan claro, online. Claro, lo escuchan de la red, que viste. Tienen que esperar a que descargue. Si ya escuchaste 40 minutos, tenés que esperar a que descargue. Exactamente, no puedes cortar y seguir. Es insoportable. O sea, tiene un montón de desventajas. Así pero bueno, todo... temáticamente era un unión, era exacto. una unidad. Entonces era difícil cortarlo. Entonces, imagínense, yo se los hubiera cortado, se los hubiera mandado con 4 días de diferencia, estaríamos al día de la fecha. No fastidia. Pero, no. Igualmente yo creo que... Bueno, las opciones que tomamos de dejar sonido ambiente, hacer uh-huh. participar al público, esto de subir y bajar fue volumen de audio... Fue un episodio muy particular. Lo que queríamos, que creo que un poco ocurrió, era que los que no estuvieron y lo estaban escuchando claro. se sintieran un poco presentes en nuestra fiesta. Sobre todo si tenían auriculares. Exacto. Y lo logramos. Sí, está bueno en eso. Por lo menos hubo mucho. Varios que hicieron ese comentario y me quedé contento. Momentos con épicos. A ver. Para mí. Bueno, el chan patapachan patapachan. Sí, yo creo que. Cuando gente... lo escuché me emocioné. Sí, yo también. No, porque en ese momento me emocioné porque bueno, todos lo pero sabían, bueno. pero cuando lo escuché después. Sí. Cuando me sorprendió. Cuando yo me acuerdo, me fui a acostar tranquilo al 2-3 días después y pensaba, me acordaba de organizando el chan patapachan. Entre las 50.000 personas que éramos y todos cantando chanto, muy bueno. Eso y la otra cosa que a mí me puso así cuando empieza el Hey You. Sí. Que lo dejamos un poco. Lo dejamos, yo lo fui mezclando un poco con el original, pero la gente empezó a bueno, todos, ya hay un break. Tan, tan, tan, cantando tan, Hey You. Y las palmitas y chao, parece más gente todavía en la cabina, era muy muy raro. Se escucha el Hey You and you. Muy bueno. Yo imagínate al revés. A ver. La situación. Si esto de alguna manera llegara a los oídos de Jamiro Yakamura y sí. sus compañeros de banda. ¿Sí? ¿Sí? De Toshuko Sakakort. Bueno, todas esas cosas. Sí, no se me ocurrió Sakakort. En ese momento. Es muy fácil hacer chistes en japonés exacto. cuando no estás grabando. Bien. Y de golpe. Aparte, no entiendo en castellano. No. Nada. Al momento no. Fuera del contexto. Escuchan eso. Vienen y escuchan a alguien que para sus oídos es algo así que como. Tararea, o no, probablemente el español sea más tipo. Pata pata la pasada, pata saba la boto, tele, boto, sería muy divertido. Claro. ¿Cómo escucharlo escuchar imitar el español? Claro, el español. Este. O si así. Zapata la capa, la fama. Sapo trabaja la cosa. Es imposible. Bueno, claro, no sé. Y dentro de todo ese contexto me empiezan a escuchar su propio. Y todo el mundo. Hey you. No sé si son muy conocidos. Seguramente son bastante conocidos en Japón. Poco conocidos, No, pero digamos. Deben hacer recitales con 300 personas, 400 personas. En Japón es fácil eso. No invitás. No. Donde sea que te pares a tocar música, exacto. hay 400 personas y alrededor. Sí. Me imagino en un bar. La 400 cantidad... personas y 5 máquinas expendedoras. Increíble lo de las máquinas expendedoras. Bailando. Me dejaron un posteo de las máquinas expendedoras. Sí. Bueno, máquinas de lo que se te ocurra. Ah, sí. Entre ellas las máquinas más enfermas que. Por ejemplo. Que puede. Habíamos comentado algo acerca de... No te acordás. Sí, no, me lo acuerdo, pero quiero hacer una breve introducción. Ah, tenés razón, siempre que hago lo mismo. Estos muchachos tienen un problema sexista. Uh-huh. O sea, son monárquicos, patriarcales y machistas. Me encanta pues una sociedad que tiene todos los hentai, o sea, los dibujos, no sé si se puede decir porno los dibujos, pero digamos, las historietas de alto contenido erótico, sí, erótico, el hentai japonés, son todas colegialas, bueno, ¿viste? Tienen todo un tema con la juventud, a eso venía. Y pero en las porno le tapan el vello público. Bueno, a eso iba. Los tipos tienen un temita con eso, que no pueden viajar juntos en el colectivo, en el tren, porque uh-huh. hay vagones separados, las mujeres se tienen que disfrazar de máquina expendedora y qué sé yo. Estaba la máquina expendedora de gaseosas, la que te toma el envase vacío de la gaseosa y uh-huh. te da dinero por ello. La que toma la gaseosa por vos. Bueno, la de los candies y golosinas y todo. Y la máquina que te expendedora de ropa interior de colegiala. Usada, ¿no? Obviamente. Usada. $80. O sea, vos fijate la... Nah. Bueno, Andrés. Y pero la otra parte. ¿Y la otra parte de la. De la máquina? ¿Cómo es lo? Es una máquina bifaz. ¿Cómo la otra parte? Y por un lado sos colegiala. Vas, llevas tu ropa usada. ¿Entendés? No, la máquina tiene dos caras. No sé cómo es el circuito. De un lado de la pared. No, porque te la dan tipo enmarcada. ¿No lo viste? Ah, mira. Sí. Bueno, no desagradable. Me acuerdo una de Hello Kitty que había. Desagradable y solo demuestra un... No, pero tenés un lado va la colegiala. Sí, entiendo. Deposita. Pones sus ropas y le dan, no sé, 40 yens. Oh, no, son con mucho, creo que son tipo, bueno, 400 yens. Sí, están 108 a un dólar. Bueno, ponele, 400 yens. Y del otro lado, la misma bombacha sale y le cobran... Sí, 80. 800. Y la máquina hace un negocio. Una situación terrible. Pero en el medio... Pero viste que los japoneses se relacionan mucho mejor con máquinas que con... Exacto, con gente, con personas. Así por que... eso es que las máquinas en Japón hablan. ¿En serio? Está bien. Pará, esto es en serio. Japón es tipo las debe máquinas... ser el índice más alto de máquinas que hablan. O sea, a los japoneses les gusta que las máquinas hablen. Una tipo, Crinodoro te diga, arigato, qué sé yo. Sí, vení bien, gracias. Claro, gracias. Eso es lo que hemos dicho después. Gracias. No, pero en serio, tienes las puertas, las cosas, el parado, todo. Una de las aplicaciones más molestas de las máquinas es que hablen. Por eso, sí. Incluso los autos que hablan, bueno, que son insoportables. Tum, tum, el cinturón de seguridad del acompañante no está abrochado. Ese es el tono, ¿viste? Y si no es una mujer, te dice, la puerta del conductor no ha sido cerrada correctamente. Sí, imagínate esto con una voz de mujer, ¿no? Te sale bien el español. Ahora no van a escuchar los comentarios de los españoles diciendo que hice, no. Pero... Hice la voz para el para el Fiat 8. No salió nunca a la venta. Sí. A ver, tírate otra cosa. Es en que español. No sé qué más puede decirte un auto. Tírame algo del combustible. Oye, tío, que. Oye, papi. oye, chaval. La... Cachondo. No te anda el ordenador. Este ordenador ha vuelto loco. Soy tu ordenador y me he vuelto loco, papito. ¿Viste la voz de ¿Cuándo Windows? Aprendiste el engaño? Y estoy solo mucho tiempo y No me sale una frase épica. Quiero decirte, bueno, no sé. Ya me sale y te la tiro en el medio de la conversación. Bueno, así que formalmente agradecer a todos los que vinieron y a todos qué bueno, la verdad. Estamos muy contentos con eso. ¿Sí? Muy contento. ¿Qué te puedo decir? Vos que nos escuchaste desde tu oficina, desde viajando. En Guadalajara. Frente a tu computadora, uh-huh. editando, frente a tu computadora. Diagramando, navegando, diseñando, haciendo sistemas, viendo videitos. Y videitos con el audio se complica, pero sí. Haciendo, no sé, lo que sea, te lo agradecemos. Nos dedicaste bueno, un montón el, de tiempo, así se que viene el 50. Los 50, estamos viendo el escenario. Ahora lo único que hace falta es hacer 25 más en el mes. Exacto. Vamos a ver qué podemos hacer en el medio. Y todo esto. Sin defraudar, porque cada vez es tipo... Ah, ¿te está llegando la presión, Nahuel? Yo sí, yo me siento un poco presionado. Fíjate, estuve aprendiendo a hablar en español. Esto porque querés ampliar el mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Que tengo. Siempre tuve esa limitación con el idioma. Si vienen las. ¿Si vienen las cintas porno de Nahuel? No, no, no. ¿Para no, el no, mercado ibérico? No, no, no, no. ¿Tuviste alguna oferta de España? Sí, sí, tuve la oferta. Me. Contá. No, iba a decir una grosería. No. Si no lo decís acá. No, no, en serio que no. Hay bueno. Otros podcasts para eso. Ok. Pero no, no lo digo groseramente, ¿eh? En serio. Dale. Te digo. Igual esto lo sacamos, no te das drama. Nah. Lo dejo en el video, pero. Déjalo también. Pueden encontrar otras partes. Posta, hay un montón de podcasts que se dedican a. Bueno. Ah, eso es cierto, sí. Fíjate los 10 más escuchados. Hay pod de sex. Podcast de sexo, podcast que hablan mal de otros podcasts, podcast de lo que fuere. Así es. Y nosotros. Como la televisión. Sí. Programas populares que son. Como en la vida misma. Ese fue un eslogan durante un tiempo. Y bueno, nosotros queríamos hacer otra cosa. ¿Estás haciendo otra cosa? No, no, realmente. ¿Qué? Realmente no sé qué te hacían. Creo que no, la vez pasada nuestra noticia era que habían recibido un stripagrama, así que no. Lo del stripagrama en vez del monograma. El gorilograma. Gorilograma. No sé, ¿qué te puedo decir? Imagínate estar frente a un gorila en serio. Ajá. Se te frunce todo. Todo. Bueno, imagínate estar frente a un stripper. Es casi el efecto contrario. No. Te aseguro que no. Ah, se te frunce todo. Se te frunce todo. Uno de esos strippers grosos. Tipo, ah, estás hablando de stripper masculino. No. Una chica, pero de las que saben, ¿no? De la que estaba más o menos aprendiendo. Ah, bueno. Nunca tipo... tuve la oportunidad. Pero me imagino. Un felino que mayor. Te achicás, pero como un nene de 6 años. Seguro, ¿eh? Sí, totalmente. 26. Y el que me diga, ¿qué? Yo me la reaguanto. Mentira. No, mentira. Viene uno de esos gatos así. Te achicás todo. Pero no te digo tipo gato viejo y desagradable. No, no. No, no, no. Al contrario, contrario. Un gato profesional. De los que viven de eso solamente. Sí, de los sí, que sí. Conocen la gato psicología de la masculina mejor que un profesional de la mente. Sí. De eso, te aseguro que te achicás todo. No te recuperás por un par de días. No. Te maneja, pero te da vuelta como una media, estoy seguro. Te venía pidiendo perdón. Estoy seguro, si no. Te digo que. La pena que me pasa, no, te juro que. No. Es mucha presión. Deja. Sí, que no. Es mucha presión. Y sí. Es la presión que supongo, bueno, sé. Presión de doctor. ¿Por qué? En su primera operación. Bueno. ¿No? No, sí, es una comparación. ¿Podría? Vos que sos doctor. Yo no soy doctor. ¿Cuándo fue tu primera operación? No. Yo te voy a mandar un día, vos te voy a tirar una de estas en cualquier situación. ¿Qué vas a tirar? No lo quiero hacer. Ah, bueno, está bien, perfecto, yo sí. Vos que sos doctor, en tu primera operación. No tuve primera operación. No importa. Cuando te dijeron, debe haber un momento en el cual vos decís que están los tipos y te dice. No, me imagino. Te toca la enfermera hot española, ¿no? Y dice, doctor, no sé. Oye, cómo es. Papi. Doctor Manuel, acá. No, me salió. No. ¿Te da el bisturí? No, esa situación. No, me el imagino... momento en el que te digo, la primera vez, porque antes no sé, ¿pero qué practicás? No. ¿Confiambres? No. Hay un momento en que es la primera vez que agarras un flaco, que tenés que agarrar. Bueno, eso el bisturí, la guardia. Y abrir y decir, bueno, empezamos a operar. Algo no, en serio. Pero tan extremo, no. En la guardia pasan cosas, tenés que, no sé. Tenés que. Ah, vos decís que ya te vas acostumbrando a manejar chinchulines y esas cosas. No. Lo que voy es. No hace falta estar en una situación quirúrgica para estar al límite. ¿No? No entendiste. No. No hace falta estar en una situación donde estar hay al límite. Y al límite es eso lo que te. Si te viene el stripper, el stripper experimentada, estás al límite. Estás al límite. Sos un jugador de fútbol, tenés que patear un penal. Estás al límite. Estás al límite total. Total. Tienes que patear un penal en la Copa del Mundo. Al límite total. Límite total. Yo realmente me interesaría ver si tenemos que conseguir la entrevista con algún jugador profesional de fútbol. Yo te consigo. Que haya errado un penal en un mundial. Hola. ¿Cómo es nombre de colegio? ¿Cómo es tu nombre? Zinedine. No, pará. Pero no creo que esto sea muy importante, menos para nuestra platea femenina. Tienes razón. Así que completemos con lo realmente importante que teníamos para decir. Yo tengo que decir realmente importante que estoy orgulloso. Sí. A ver. De el porcentaje femenino de escuchas que tenemos. Eso es increíble. Eso es increíble. O sea, analizando un poquito el mundo podcast, yo creo que son muy pocas las mujeres que hay. Uh-huh. Y que estén en etcétera es un orgullo. Sí, sí. Yo creo que se viene la galería. Ajá. Quizás son por todos los chistes que hace. Bueno, no vamos a ver. Nos ven. Bueno, y para todos, entonces, para todas esas mujeres que nos escuchan, les dedicamos esta canción que no sabemos cuál es todavía. No, que probablemente tenga algo femenino. Sí, es difícil que no tenga algo femenino. Viste que las canciones son I love you. Digamos, ¿cuántas porcentajes de canciones vos crees que tienen algo que ver con una mujer? Que tienen algo que ver con una mujer, o sea, que una mujer pasó por el medio de que esa el canción. Tema del tópico de la canción tiene algo que ver con una mujer. Y a ver, déjame pensar, el 83,7. Sí, por lo menos. Seguro. Eso subdimídimelo. A ver, ¿en cuánto porcentaje vos crees que tiene que ver con una mujer y la mina lo dejó? La mujer lo dejó de ese 83,7. Sí. Bueno, el 70. No, de ese, o sea, sí. de la torta esa. Sí, del 80 y pico. Tiene el 93%. Que la mina lo dejó. La mujer. No digo lo dejó. La explicación real de la canción, ¿eh? No, la no mujer digo, me el dejó. Tema. 93%. 93%. Hay un 2% de amor prohibido. Uh-huh. Hay. Toque, sí. Toque, me falta un 5 todavía. Tenés siempre el otros para claro, esas categorías. Hay un 4% de sí. Amor fraterno, amor. Un amor así más light. Claro. Por ejemplo, la de los hacinaditos verdes de porque un amigo es un amigo no entra ahí. Porque es con mujer lo que dijimos. No, por eso te digo, un amor entre hombre y mujer, pero es un amor. ¿Cuál es la canción que no se tienen ganas? Es la esta que canta. es la que dice. La de Nicole Newman, por ejemplo. Déjate querer. Necesito un amigo. Esa era de Twiggy, pero bueno. De Nui. Y después está. ¿Cuál era de Nicole Newman? El 1%. ¿Cuál, boludo? ¿De qué estás hablando? Nicole Newman cantó. Sí. Era déjame querer. Ah, déjate querer. Te lo pido. Listo, dale. Y el 1% amor transexual. Están 1%. Están. Hay muchas canciones de Simone y la de Queen, ¿en dónde cae? ¿Dónde? Están fuera del 80 y pico, porque no es como una mujer. No, es amor prohibido. Es amor prohibido. Amor prohibido, sí. Yo creo que si cuentan la de Phil Collins adentro de la estadística, son 99% de la mina lo dejó. Por eso te digo. Sí. Al 93% está sumando Phil Collins. Sí, seguro que hasta. Del 93% Phil Collins es el 87%. Es el 80. Génesis. Claro. Génesis es el otro 5. La... Y ya se completa la torta. Se completa. Perfectamente. Ya estamos. Bueno, así que para todas ellas. Esta canción. Ahora tenemos que buscar una que sea bien tipo. Sí. Sí. Toma mucha cerveza. Sí. Una salida de motoquero. No necesito la mina para nada, viste. Lo importante son los amigos y la moto. Fútbol, fútbol, fútbol. Anda con las mujeres. Pasa que alguien va a argumentar. Que en realidad, la escribió eso. Despechado claro. Porque le dejó una mina. I need to know for sure. I can't go on without going back to you. So here we are again. But this time we'll be better, yeah. We'll start over from square one. to share a drink or two with me. We'll always remember the first time you saw me after trying to move on for 2 months. I jumped into a hug and you said you loved me. You gave me more red roses than I've ever seen. We'll always keep the candle I gave you that was shaped like a perfect cube. I carved in each side a small number one just to show you, just to show you where I need us to be. Square one. Y despechado de mina, yo hace un rato sí, vi una película. ¿Qué? ¿Hoy viste una película? Sí. ¿Te interrumpí? No, al mediodía. Ah, ¿y qué pasó? Así, para nuestro momento improvisado de bajate esta. A ver, a ver. Vi una película que vi a través de otra película. No, o sea, ¿una película dentro de una película? No, es una película. ¡Es la primera vez que lo veo! ¡Una película dentro de una película! ¡Quiero ver eso! ¡Quiero ver eso! ¡Película dentro de película, película, película! ¡Película, película! Creo que volví. Ya estoy acá. Saludo a mi público y con una reverencia. ¿Estuviste viendo una película? Sí, vi una película. Vi una película llevado por otra película que vi hace unos... ¡Otra película! ¡No, no, no! ¡Película, película, película! ¡Película, película! Sigue grabando esto, boludo. Son convulsiones de película. ¡Estas convulsiones es de película! ¡Es como la película de Pokémon! ¡Es como cuando salió la familia de Batman del teatro! ¡Película, película! Es como cuando la primera vez que fui a ver al C3D y dije ¡no! ¡Hay un dinosaurio! ¡Estoy en el espacio! ¡Me muevo! Estoy ¡me volando, muevo! ¡Me muevo! ¡Estoy volando! ¡Vení, acomodador! Sé que tuve un problema con eso. ¿Lo puedo contar? Mira, mira, está viendo la película 3D, mira cómo lo pone, flaco. Es una de piratas y lo mata. Digo, ¿querés un chocolate? ¡No! ¡Abajo, pirata, sentate! No sé lo que me pasó. Esperemos, paremos un segundo. Tomate el anticonvulsivante. Veníamos tranquilos, ¿viste? Había que desfachatar un poquito. ¿Podemos hacer un día un podcast gritado íntegro? No. Sí, gritado. Bueno, pero 20 minutos. Sí, máximo. Sí, no, te empiezo a doler la nuca. Claro. Y lejos del micrófono. Sí, sí, porque si no, pobre nuestro se escucha. Fui al IMAX. No avisemos cuándo. No. Uno de estos debe empezar. A la una. ¡Fuiste al IMAX, Nahual! ¿Qué viste? Te vas a acordar de algunas conversaciones familiares. Con esta gente que habla con unos niveles. Ah, sí. Ay, sí. Por favor, ¿por qué no cuida? Bueno, dale. Sigamos. Hay mucha inmigración italiana acá, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fui al IMAX, ¿no? ¡Qué lindo cine, Nahuel! Sí, sí. Pantalla de no sé cuántos metros. Sí. Bueno. Volví a mi habitual voz. Tuve un problema con las gafas. ¿Qué pasó? Yo uso lentes. Sí. Todo el tiempo, no veo sin lentes. ¿Qué tampoco ves? ¿Cuánto usas de lentes? Y tengo... ¿A cuánto no ves ya? ¿Es de lejos, de cerca? Contá más y... a la gente que está, quiere saber la gente. Yo estoy parado frente al monitor, uh-huh. A una distancia normal y no distingo... 40 centímetros. No distingo las letras que bien. Están en el monitor. La Arial 10 no la distinguís. No. La 12 tampoco. Ni en pedo, hombre. El nombre de nuestro podcast no lo veo, por ejemplo. Tengo que hacer foquito, ¿viste? O hacer foquito, o achicar los ojos. ¿Qué nombre? El nombre este, el nombre de nuestro podcast. Ah, el Tagasira ese. Por ejemplo, mira el vos. Capítulo 25 no lo veo. Pero con los lentes veo todo. Ah, no se te escapa nada vos, Bueno. ¿Lente de contacto? Y tengo un problema con los lentes de contacto. ¿Qué pasa? Tengo... ¿Religioso o qué? Sí, sí. En mi religión no nos dejan usar ni lentes de contacto, ni aspirina. Ni ropa interior a lunares. Por eso tanto el día. ¿Qué? ¿Qué? Algo cambió, Perdí el retorno de un... A ver. Ahí me volvió. Listo, listo. No. Tus gritos apagan una parte del micrófono. Ah, ok. Que repercute en mi hipotálamo. Entonces... Te acabo de trabar el martillo. Sí. El yunque que quedó incrustado... incrustado en el martillo. Ya no se mueven mis huesecillos. Deja, eso no lo toques. Va a ser para peor, va a ser para sí, peor. Sí, sí, sí. Entonces estabas en el cine. Bueno, y los que usamos lentes tenemos que usar gafa sobre gafa. ¿Me explico? No, ¿por qué? Y si es una situación normal. Normal para vos. ¿Por qué? ¿Porque te queda muy lejos el cine? Te estoy diciendo que no veo la pantalla del monitor, que la tengo 40 centímetros. Sí, pero esa mide 17 pulgadas, el cine mide 400. No importa, un subtítulo no te lo leo, pero ¿ah, en serio? Ni de segunda fila. O sea que tampoco ves el colectivo. ¡Nunca! Pero sí. Si tenés puesto el anteojo. No, ese es el problema. ¿Y para qué sirven esos anteojos que tenés puesto entonces? Y pero ellos te dan un par de lentes. ¿Entendés? Ah, cuando usas el 3D, sí. Claro. Ah, ok, lente sobre lente. Gafa sobre gafa. Ah, y no te haces unas gafas especiales 3D y listo. Ah, sí, voy a ir al oftalmólogo y le digo, che, me haces uno azul, uno rojo. Quiero ver. Señor, hola. Hola, quiero una gafa. Quiero ver a Spider-Man. Haceme uno azul, uno rojo. Mira cómo tiro tela araña. Quiero unas gafas para ver la realidad en 3D. Tiro tela araña. ¿Viste si el episodio de estupefacientes? Acá la abuela está. Yo les explico. No expliques. Está haciendo gestito del hombre de aire, así que es una especie de. Con los dos dedos hacia arriba, como roqueando. No, es el signito de tiro mi tela de araña. Tiro mi tela de araña. Tirándote la araña. Imaginarías. No fue en el IMAX. Hacia todos lados. Spider-Man estuvo en el IMAX también. Pero no era 3D, era solamente para verlo más grande. Superman era. Superman era en 3D. ¡Superman! El superhéroe más bala de la historia de la humanidad. ¿Alguien nos puede explicar por qué usaba los calzoncillos arriba de los pantalones? ¡Por favor! Yo más, alguien más, nos explicó lo que pasaba con el chavo. Más intriga que eso es el Jopito. No, pará. Es inexplicable. Pará. Yo alguna vez voy a ser grosso y me voy a dejar un rulo sobre la frente. Quiero que lo sepas. Quiero que lo sepas. No sé si voy a salir de una redacción. Sí. Me voy a meter adentro de una cabina telefónica de vidrio y me voy a cambiar de ropa, porque eso no tiene explicación. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero peor es la ropa interior por arriba de los pantalones. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo porque a lo mejor pienso que es una cuestión de practicidad. No es práctico. Disculpame, no es práctico. ¿Por qué no sabes lo que es el traje de Superman? Sí, es verdad, nunca me lo puse. Pero imaginemos Superman de vacaciones. Ahora, la verdad que si hay alguien que valdría la pena ponerse la ropa interior por arriba de la ropa, es Superman. Porque le chupa huevo todo, es tipo, soy Superman, flaco, mirá. No. O sea, todos sabemos que tiene un problema grave. Es más, no solo eso, sino que aparte Superman tiene un slip por arriba de la ropa. ¿Y a eso voy? No un calzoncillo, no un boxer, una calzoneta, una calzoginotti. No sabemos. Como le dicen el nombre en, como le dicen en Guyana. Un slip. Tiene un slip. Decirle un argentino, la wey. Tiene un slip rojo. Es imposible eso. Es re cachondo, Superman, es re. Y el de Robin es peor. Es verde, amarillo. ¿No? Amarillo. ¡Ah! Pantalón verde y amarillo. Pero todos en la liga esa están con el slip arriba del coso. No, todos no. ¿Quién no? No todos, no. Estoy pensando, ¿no? Linterna verde. Es todo. Tiene un slip que le llega del cuello. No, yo creo que no sé por qué el dibujante o quién decidió ponerle eso. Pero nunca se impuso. Porque en el claro, ahora la me corrijo, porque lo del rulo, por ejemplo. Capaz sí. Que en la época en que Superman fue inventado, ¿sí? Tenía cierta moda. Capaz que fue en el 30, no sé, estoy inventando. Sí. Alguien me va a corregir seguramente, pero. Superman capaz que es del 40, una cosa así. Capaz que en ese momento no estaba mal puesto, mal visto ponerse el rulito con gomina. Tampoco está mal visto. Bueno, no es mal visto, sí, fíjate. Está buenísimo. No sé lo que es tener un rulo de ese tamaño. Ajá. Pero es muy bueno. Aparte, el chabón estaba en la redacción, todo engominado. Se sacaba los lentes, se ponía el rulo, era otra persona. La pasaba a buscar a Luisa y Luisa decía, ay, este es un. Esa es la parte que nunca entendí. Y se cambiaban en la cabina telefónica. No, pero a vos te molesta mucho la cabina, pero yo lo paso. Yo la parte que nunca realmente entendí. A lo mejor es porque yo trato de sobreexplicar las cosas. Yo entiendo que era complicado, ¿no? Encontrarle una solución a esa vuelta. Aparte era muy aburrido ser Superman. Pero que Superman tenía todos los superpoderes. Usara máscara, hermano, y listo, como Batman. Bueno, porque la de Batman ya empezás a desconfiar, ¿no? Bueno, no te das cuenta que tiene la misma voz, que habla parecido, qué sé yo, pero bueno, de última tiene. Lo de Batman se le ve es la boca. Más grosso porque Batman es una persona. Está bien, pero es se una le ve persona. La boca Batman. Se le ve de acá para abajo. De acá desde la nariz para abajo. Claro. Pero Superman, que es el mismo flaco. No tiene ni otro peinado. Pero viene. También lo ve vestido de Superman y dice, hoy es Superman. Pero vos tenés. Lo ve vestido de Clark Kent. Tenés que entender que el tipo viene de otro planeta, Andrés. Pero esta es una discusión en serio. La única explicación que le encuentro es que me digas que en realidad visualmente vos ves a Superman como de siempre de la misma manera, ¿sí? Pero todos aquellos que tienen contacto con Clark Kent, ¿sí? ¿Sí? Porque eres extraterrestre y tienes un poder especial, le ven la cara distinto. No, vos querés decir que se pone Botox, una cosa así. No sé, que realmente está como camuflado de una manera muy esotérica. Porque no, si no, se ¡Berojo! No puede ser que siempre lo vea Superman y 5 minutos después lo vea Clark Kent y es el mismo flaco y es igual y tiene el mismo peinado de Hill. Nunca sospecha. Y nunca. Eso es increíble. Bueno, no estoy hablando ni siquiera de cuestiones argumentativas de que, viste, siempre que está uno no está el otro y todo eso. Semi metidas de pata a propósito que tiene la trama. Estoy hablando de la cara. No. No tiene ni un antifaz, Superman. Está muy bien que no tenga un antifaz. A mí me parece bien. ¿Por qué los superhéroes tienen antifaz? Y justamente. Para proteger su segunda identidad. Exacto. Su primera, ¿no? Depende. Batman es, bueno, Bruno Díaz, sí. Pero en realidad, ¿cuál es su primera identidad? Bruno Díaz. Da para dar una charla. Te aseguro que. Acaba de decir una oración que no va a ninguna. No. Sí. Pero lo divertido de todo esto es decir que estuvimos discutiendo un ratito. Y la explicación fue, no, lo que pasa es que Superman es de otro planeta, y tenés, claro, que entender, sí, eso. Sí. Y Batman es una persona, ¿entendés? ¿Pueden ser, claro, amigos ellos? Sí, pueden ser amigos. Sí, pueden ser amigos. Pueden ser amigos. ¿Por qué? Porque uno le dice, che, vos no rescataste a ese, que porque así todo, cosas pasan igual. O sea, hay choques, hay gente que muere en accidentes. Sí. Y ellos, o sea, mal que les pese, las cosas siguen pasando. Obvio, tampoco. Y yo me imagino que hay un Batman en la ciudad, no se muere nadie. No, ese es el problema. ¿Sabés los problemas de superpoblación que tendrían, bueno, en toque? No sé, buscale la vuelta, comida. Superman. Buscale la vuelta. Me imagino Batman diciendo, o sea, Superman viene y dice, che, la verdad que esto se nos fue de las manos, estuvieron boludeando, ustedes se toman los fines de semana largos, ya hablamos de eso, nos tenemos que turnar. Bueno, Batichica, el hombre invisible, esa historia ya la conocemos, claro, todos. Sí, sí. Ahora, y me imagino Batman diciéndole, vos sos un careta. Dice, yo, justo a mí me decís que voy siempre con la carita lavada, me decís, vos sos un carita, porque el único de acá que viene de otro planeta sos vos, y acá la gente sigue cruzando por un semáforo en rojo. Y así. Y entra diciéndole, ay, obvio, mirá, obvio, el señor frenó un tren, pero claro, si soy de otro planeta, Gil, vos no sos como yo, que me duele de verdad. Exacto. Yo tengo el anticinturón. Le tengo que pedir a Alfred que le cambie la pila todo el tiempo. Esto no es, vos agarras, haces así, ah, kriptonita, claro, como si hubiera kriptonita en todos lados, boludo. Dale, ¿alguna vez la viste? No hay nada de kriptonita. Claro. No hay nada de kriptonita. Hay que ser valiente para frenar. Valiente las pelotas, boludo. A vos porque la kriptonita solamente. Claro. A mí, le tiras un dardo bien puesto y lo matás a Batman, tipo, yo soy Batman enojado y vos sos Superman. Porque estamos los dos en contra de Superman. A ver, tirame un podercito, Superman. Ay, qué miedo, me está mirando Fuirge a los ojos. ¿No te pensás que es fácil? Me vas a congelar doble vida todo el tiempo. ¿Se gusta tanto con la misma mina? Sí, nene. Viene acá y me viene a sobar, tipo, ay, Superman, qué bien que estuviste. Y yo con el slip ahí, tipo que siempre tengo que disimular. Pero cambiaste el vestuario, si vos sos el que elige el vestuario. A lo sumo te lo dieron, te lo... ¿Quién carajo me vino a meter a mí con ese vestuario? Pero pregúntale a tu padre que te trajo el estratosfera. El el señor conoce la estratosfera. Bueno, señor... Tengo una pregunta en serio. Sí. ¿En Krypton? Sí. ¿Era el planeta de Superman? No. Me parece que ese era el planeta de los malos. No, me parece que... Sí. Me parece que era el planeta de los malos, ¿eh? ¿No es que en Krypton es donde vive Superman? Entonces... ¡Ah, no que explota! Poderes. ¡Que explota! ¿No tienen poderes? Y me estoy confundiendo, ¿eh? Que son tipo gente normal. ¡Aguante Batman! Odio a Superman. Bueno, pará. ¿Qué le gusta a Superman? Quiero encuesta a los oyentes. No. Voten superhéroes. Hay mucha gente que le gusta a Superman. Dale. ¿En serio? Nah, es de nabo. Que te guste Superman es de nabo. Vas a tener un grupito de gente enojada. Sí, obvio, que se enojen. No. Superman. Es demasiado bueno Superman para tener onda. Es demasiado poderoso para tener onda. No te hace cualquier cosa. No, cualquier cosa. Bueno, dale, siempre tienen que inventarse que justo hay una bala con cargada con kriptonita, que justo sí, hay un pedazo de kriptonita. Te puede pasar. Bueno, te puede pasar. Está mal. ¿Qué crees? Mentalmente está mal. No, loco, te es puede... un error inventar. Claro, yo me imagino. Están los 50, los 40, no sé cuándo fue que carajo inventado Superman, ya me cansé de adivinar. Tenían 50 superhéroes, estaba Linterna Verde, estaba el otro, el hombre de goma, el hombre de pelor, bueno, no sé. Y siempre me dijo que dijo, yo los cago a todos. Hago uno que es el Superman. Es el Superman. ¿Entendés? Es el Superman grosso. Todo el resto de los historietistas. Claro. Oh, ya tenía que... Era re fácil inventar el Superman. Ay, no, pasa, bueno. Te se acabaron ver las historietas. Te quiero ver armando las historietas ahora. Y claro, ¿qué pasa? Es re malo, es una cagada tener a un protagonista... Que es invulnerable. Pero le tuvieron que inventar la kriptonita porque si no es aburrísimo. Superman, ¿qué pasa? No, se va a caer un témpano gigante en la Tierra. Llama a Superman. Va flaco, se frena y está ahí. Le cuesta más, le cuesta menos. Lo frena. Superman, tenemos hambre, ¿por qué no vas a comprar una pizza? Claro, dice, bueno, ahí voy. Tengo una idea, muchachos, tengo una idea. Vamos a. Vos, Batichica, prepárate una gelatina de manzana verde. Se caga todo para empezar. Claro. Llega. Y cuando llegue Superman estemos todos comiendo gelatina verde. Vamos a ver la cara que pone cuando llegue con la pizza. Y nosotros todos comiendo gelatina de manzana verde. Y llega. ¡Ah! ¡Psicosomático de mierda! ¡Ah! ¡Cagón! ¿Ves que sos un psicosomático de mierda? Es gelatina, bobito. Es gelatina. Ah, son todos unos piolos ustedes siempre. Me voy a juntar con mi amigo del Daily Planet. Tomá, llévalo a tu compañero de oficina. Encima, hasta en la oficina lo guardan a Superman, ¿viste? Que sí, es sí. El nabo, Gil. Bueno, detrás de todos los superhéroes hay un perdedor. Hay un perdedor total. Hay un loser. ¿Vos decís que eso es porque está demográficamente pensado? Es que es tal porque cual. Porque la mayoría de los que leen historietas son más y perdedores. No, no digo que... No, no. Entonces, para sea, que se identifiquen con el personaje... No, es muy fácil. No. Yo también puedo ser poderoso. No. Puedo ser poderoso como Superman. No, es... O sea, una parte de cada uno de nosotros es un gran perdedor en lo que quieras, ¿no? En mí hasta la frente. Por eso. Solamente. Empezando de los pies. Por eso. Solamente un obtuso se cree hábil en su materia, la materia que elija. En sleep. Casi nadie se cree hábil en sleep. Bueno, ahí están los mayores problemas. Sí. Los que se creen hábiles en sleep. Pero bueno. A eso apunta, me imagino yo, el mundo de la. El sleep es triste, boludo. ¿Y sí? ¿Y sí? Prenda lógica y fea, boludo. ¿Y sí? Imagínate. Bueno, no. Yo creo que es suficiente de superhéroes. Sí. Suficiente de superhéroes para alguien que no es tipo un fan de la materia ni. Ve, Tarzán se la banca. Disculpame, lo de Tarzán es muy poco creíble. ¿No es un superhéroe ver Tarzán? No, primero, Tarzán no es un superhéroe. Tarzán es un triste y pobre sobreviviente. Sí. Solamente el único mérito es ese. Sí. Y ni siquiera por mérito propio. No. Porque lo después... alimentaron los monos. No es que el tipo se las claro, vos decís, ah, pero vos qué querés, que suelten un bebé en la jungla y no. Se transforma en Rambo. No. Solo así se agarra. Y pero se secuestra si... una mona gigante y le toma la teta. Lo que agarra, haber... come banana, no, lo tendrían para que usar, haber vale. Soltado más grandecito. No lo soltaron, se les cayó un avión. Bueno, barco. Barco. No. Barco. No cayó un avión. No me acuerdo, me parece que era un barco. Es que generalmente los barcos no zozobran en la mitad de la selva, Nahuel. Es en la costa. Ah, estoy mezclando de película, ¿eh? Era un libro, Tarzán, también. Sí. No, yo soy cinematográfico, básicamente. Me encanta. Sí. El tipo cayó en la mitad de la selva y cayó en un barco. Capitán, creo que estamos un poco fuera de curso. Estoy pensando... La de Disney no llegan en un barco. Pero Disney cambia todo, Nahuel. Todo no cambia. Todo no lo cambia. Por ejemplo, fíjate que en el, el libro de la selva, sí. Que lo leí y vi la película, solamente hay un diálogo que está cambiado. No, mentira, qué sé yo. El libro de la selva, por ejemplo, ahí tenés bien, no es Tarzán. No, el libro es de la otra selva. Cosa. Y eso es mucho más verídico lo del libro de la selva. El libro de la selva. Salvando el hecho que hay una pantera que abre y los monos bailan jazz, es más tranquila. Se extravía del campamento humano uno de los nenes y un bebé y lo crían los monos. Es el mismo concepto, pero después el flaco no es así un grosso de 20 años que salta por las palmeras. Y... Hubo casos reales de Tarzán. Sí, todo, uno más triste que el otro. Sí, no merecen ni un chiste, ni una risa al respecto. ¿Vos te acordás que al principio este podcast no iba a ser gracioso? Dijimos todo el tiempo, pero yo creo que sigue sin ser gracioso. O sea, hace media hora que hablamos de superhéroes y sin conocer demasiado del tema, solamente viendo lo mejor de cada uno de ellos. Linterna Verde, ¿qué tenía? Una linterna verde, nada más. O sea, no... A mí es el, para mí es el nombre que, el mejor nombre de superhéroe. Yo si todos tenemos que jugar al superhéroe, yo sí, quiero ser linterna verde. No porque sé por qué. Es re fácil cumplir las expectativas. Sí. Digamos, te toca hacer jugar a ser Superman. Alguien te va a ir con un tren para que frene. Exacto. ¿Eh? ¿Entendés? Exacto. Hoy soy Spider-Man. A ver, colgate de esta, Spider-Man. A ver si te cae. Te viste al techo. Soy Aquaman. Cambio, claro. Peor. Terminan muerto seguro. Pero. Sí. No, si acomodo no puede. Listo. Ahora. ¿Qué? Yo soy linterna verde, buenísimo. ¿Va a buscar la linterna? Ya está. Sí. Que venga aquí. ¿Cuál es el poder de linterna verde en serio? No lo sé, por eso pregunto. No van a contestar. Sí, seguro. Es así que te van a contestar. Seguro. Porque hay pocos. Mientras tanto, linterna, en el cuartel de la justicia. Linterna verde es como nuestro. ¿El cuartel podcast de la justicia era? Puede ser. La liga. Sí, sí, pero era mientras tanto. Puede ser el cuartel. Sí, sí. Puede ser el cuartel. ¿Y te acordás de esto? Que haces con Linterna Verde. De los gemelos, no es el más popular. Actívense. No es el más popular. Oh, pero yeah. los que lo siguen, lo quieren son a muerte. Son re fieles, loco. Yo verde. Una vez vi una banda de gente de Linterna Verde. Es como lo de siguió, lo siguió por lo siguió por cuadras. Era una peregrinación. Linterna Verde seguía caminando y la gente se seguía sumando detrás. Acá, Linter. Él se tiro de banda, soto, puto. Se corría con Linterna Verde. Y agradecía con flashes. Oh. Tiraba la linterna al público. Quedando sin pilas, las chinas. Solo más, linterna, solo más. Mi público. Todos. Linterna. Hay diferencias muy grandes entre Linterna Verde y los demás. Exacto. Pero bueno, él no. Era, ahí tenés un tipo absolutamente limitado. Es un volante por izquierda rústico. Y tiene un público totalmente fiel. Porque es auténtico. Porque no promete más de lo yo que puede entregar. Yo con mi necesita me la aguanto. Así como voy, así te hago todo lo flash. ¡Wow, qué luck! Y así es, solamente eso. Y me ahí imagino el guionista de Linterna Verde armando situaciones en las cuales lo salva una linterna. Bueno. Hablando de guionistas, el otro día tuve una, pero da para media hora de programa. ¿Qué? Yo propongo que sigamos con otra cosa y te la cuento toda. Propongo que... ¿En el 27? Sí, no. Ok. Hablando para esta de, tenemos noticias. Hablando de guionistas. Tenemos noticias. Me imagino que vamos a hacer las noticias así como veloces. Sí. Va, digo más que nada para no seguir saturando a nuestro público que tanta paciencia nos tiene, ¿no? Ajá. Yo te voy a contar una que estuvo, para que no sea tan graciosa, estuvo en la ley el otro día. No me la vas a creer. Mirá tu cara... Tengo tu cara de desconcierto. ¿Viste que están ahora con lo de estas gansadas de las siete nuevas maravillas del mundo? Sí. Sigamos. Ah, ok. Lo distraemos con el monitor, no sé. ¿Viste que están con todo esto de las nuevas maravillas del mundo, que se votaron, que ya salieron, qué sé yo? Bien. ¿Nahuel? Sí. Bien. Victoria Beckham. Wow. La noticia no es que los pechos de Victoria Beckham están cayendo. Sí, eso es lo que estaba así. Pasaron las La noticia espaldas. Es lo de al lado, las fotos grandes, no. Pasaron las espaldas. Sigamos. ¿Qué ¿Listo? Es lo que... Sí, no entiendo. Upa, no entiendo esto, ¿eh? Bien. En Italia, yo te voy a contar cómo es la historia, más o menos. Sí. ¿Sí? Esto es en Italia. Básicamente, norte de Italia. Cerca de Turín, así no entiendo mal. Turín. A 30.000 millas de Turín. ¿Qué? Turín. Pimpollos, Turín. Pero cántalo. Chiquititas, Turín. Pimpollo, Turín. Chiquitito, Turín. Listo. Quien esté fuera de Argentina no lo va a entender. No, esto fue un éxito alrededor del mundo. Bueno, quien esté fuera de Argentina, Israel y Rusia. Sí. Octava maravilla del mundo, clama la noticia. Sí. Una vasta red de templos subterráneos interconectados fueron descubiertos en el norte de Italia. ¿Cómo fue esto? Un señor, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Un italiano de 40 y pico de años. Giorgio Madeletti descubrió que hay. No. Alimentate. Descubrió que hay un pasillo desde una iglesia hasta otra. ¿No? Es eso. No. A ver. Oh, no. Un ingeniero de unos 40 y pico de años, no sé, o contador, o si tiene una profesión que no necesariamente tenía que ver con la noticia, ¿sí? Si era ingeniero, años, sí. Si era contador, no. No. Entonces, ¿qué era? Prefiero que sea contador. Le pone más gustito a la noticia. Exacto. El tipo es. Pero así. Momento, ¿contador de qué? Porque si era contador de baldosas. Si era contador de pasillos subterráneos, tiene que ver. Tiene que ver. No, güey. Era una profesión que no tenía que ver. Bien. Pero dime, Andrés, entonces estás diciendo que... Mientras tanto, en el cuartel de la justicia... No, Nahuel, no tenía nada que ver. Era un contador... Batman, Deja de moverlo. Batman, tenemos un pasillo oculto en el norte de Turín. Este episodio es, yo te digo, es 20 minutos de aburridísimo. Y de golpe tenés 5 minutos de bizarrés total, de gente gritando y bailando en las sillas que la gente no puede ver en el podcast por sonido. Cuando gritábamos por las películas era convulsión, era movimiento de convulsión. Pero, o sea, de una u otra manera es malo, Nahuel. Sí, sí, sí. Bien. Es malo. Este tipo lo que hacía era lo siguiente. De chiquito, si vivía en una aldea del norte de Turín, norte de Italia, perfecto. Desde ya joven, tenía una pasión por lo esotérico, por lo sobrenatural, qué sé yo. Leía mucho Conozca Más, veía el Canal Infinito, ese tipo de conocimientos gnósticos. Upa, para hacerlo súper. Es una palabra que en realidad quiere decir conocimiento. Sé que no estamos diciendo nada, pero sí. Se usa mucho así para lo sobrenatural y lo paranormal. O sea que este tipo excéntrico, cuando era chico, en la casa de su padre, practicó. ¿Crees que paremos? No, dale. Para que vaya a preguntar. ¿Practicó qué? Este señor practicó. Cavando un pequeño mini túnel, sí, bajo la casa de sus padres, como para ver qué onda eso de lo cavar túneles y qué sé yo. Más tarde, cuando ya había llegado a una edad más moza, unos 18 años, 19 años, sí, el tipo eligió una colina, más que nada de roca, que estaba cerca de su casa, o sea, en el mismo pueblo, pero no abajo de su casa. Eligió una colina y empezó a cavar él junto con gente que fue conociendo y la que fue llamando de alrededor del mundo. ¿Sí? Sí. Voló gente de alrededor del mundo, de su propia, inspirados por las visiones de este señor que veía en los sueños, y empezó a cavar debajo de la colina templos. El tipo soñaba. Uh-huh. Sí, perfecto. Esta persona soñaba y decía que en sus sueños veía templos de otra vida pasada, de otra civilización gloriosa en la cual él había sido partícipe. A la mierda. Entonces esto es muy groso. Convencía a otras personas de que lo ayudaran. Esto está realmente al filo de la realidad. Y me sorprendería si no lo escucháramos en el filo de la realidad. ¿Qué es, una noticia nueva? Sí, reciente, justo. 22 de noviembre de 2007. A la pelota. ¿Sí? Una vez que tenemos algo. Una noticia, pero caliente, caliente. El tipo soñó algo que ocurrió. El tipo iba a soñar. Esto ya le llevó años. Sí, sí, está bien. ¿Cuál es la noticia? Que descubrieron. Sí. ¿Tipo? No solo se había mandado una obra titánica, no, sino que era secreta. Entre él y unos pocos colaboradores que había logrado, que eran como adeptos a su doctrina. Pero eso que en realidad no es una iglesia, no es una secta ni nada. El tipo decía, che, como si yo viniera mañana y te diga, no sabes el sueño que tuve. Sí, sí. Soñé un templo recopado que hay que hacerlo abajo. Entonces vos decís, bueno, dale, ¿qué hacemos el fin de semana? Trae una pala y sí, te ayudo. Bueno, así era. Porque no es sobre ningún dios en particular, no es ninguna iglesia de nada. El tipo tiene esas visiones. Entonces él empezó con los ahorros que iba teniendo y qué sé yo, a empezar a construir esos templos. Y son más de 7 templos interconectados, enormes. Y lo más sorprendente es que no solo hasta ahora se mantuvieron secretos y están bajo tierra, sino que tiene un nivel de detalle y de decoración. No, es increíble. Lo que yo veo acá en las fotos es increíble. Y la escala humana, aparte. Unos vitros de esos. Unos vitros. Todas las paredes pintadas. No sé, bizantinas. Templos con vidrios, con estructuras complejas de esferas gigantes de vidrio. Porque después entra a la página del señor. Y una complejidad y una mezclado arte egipcio con moderno, con ahí, figuras alegóricas, África, con cosas norte, africanas. Es un quilombo, básicamente. A gente que puede no gustarle, pero estéticamente. Pero no, lo que es increíble es el nivel de detalle. Y bueno, la cosa fue así. Cayeron estos policías a la casa del señor. Scusi. Scusi, George. Policía. ¿Cómo se dice la policía en Italia? Carabinieri. Ah, los carabinieri. ¡Carabinieri! ¡Mamma mía! ¡Caigo por la pecha! Había que hacerlo. Sí. Para los yankees, el acento italiano falso es el de Mario. El de Maja. El de Mario. Exacto. I'm Mario. I'm Mario, plumber. Fontana. We have a magic mushroom. Magic mushroom. We jump over a magic mushroom, bonus life. And we don't. Tenemos la entrevista a Mario. Mario, le hago una pregunta. Yes. Question, Mr. Mario. Yes. Because you know, sono Mario. En el juego, ¿no? We talk in English because Mario 2, Mario Chu, ¿no? Yo le pregunto y vamos a ir traduciendo en el momento, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Guay. Eran los puntos que usted sumaba, Mario. The points of your game. El punto. ¿Para qué era? Puesto. Very interesting. Porque. ¿Ma por qué? Ah, the points are very interesting because they are for winning a life. Disculpe, Mario, no le daban vida por los puntos extra. Yes, 100 puntos one life. Disculpe, señor, ¿no? Mario, no le daban puntos por vida extra. Solamente sumaba puntos. ¿Y qué? Espera, ¿qué era lo que tenía que hacíamos los puntos? ¿Para qué tenía que ver los puntos? Ah, lo único. Y yo le pointo. le pointo, diría. The points era. The same points del niño de cobre. Es verdad, el niño. No, pero igual no tiene nada que ver la popularidad. We contaba hunting the points for the niño de cobre. We are very friends with the whole House of Hack. Los Jackson 5. Very friends with the House of Hack. Me and Luigi, very friends of the Silverhawks. Sí. Very friends of the Silverhawks. And we together join a point for our friend the niño de cobre. Bueno, dice que está muy contento y que se pueden ir a la mierda todos. No, hablando en serio, ¿para qué eran los puntos del Mario? No tengo la más perrita. Para nada eran los puntos del Mario. Para entretenerte agarrando moneditas. The point is for the record, my friend. For the record. Andrés, en el Family Game. Yo te voy a el récord no era contra te nadie. Te el récord era vos solo, eso no es. Y bueno, si no, ¿para qué jugabas al Mario? Huya. ¿Te preguntabas para qué son los puntos? ¿Y para qué jugabas al Mario? Tenés razón. ¿Y para qué llegabas a la final? Para decir, llegó a la final. Bueno, tenés razón. Para mismas razones, mirá, junté 300.000 puntos, que son más que los 200.000 que juntó tu hermano. Es verdad, yo solamente lo hacía para ganarle a mi hermano. Y porque aparte, es como estrategia de diversificación. O sea, ¿entendés? Porque si lo único importante en el nivel es pasarlo. Y sí, yo pensaba. El juego es una pedorreada. Yo pensaba. Pero si en el medio de pasarlo aparte tratás de andar la mejor cantidad de puntos, la monedita, la que sea. Pero yo quería otro más resultado. Y lo pasarlo más rápido, claro. Puedes jugar al mismo nivel varias veces. Tienes razón. Entonces el juego, en vez de durarte 5 horas, te dura 15 años. Tienes razón. Este señor. Los policías cayeron por evasión de impuestos al principio. ¿Por qué preguntarás? Sí. Porque, ¿cómo van a financiar semejante? El tipo no es un multimillonario. Sí. ¿Qué hacían? Junto con varias de las personas que habían ido a lo largo del mundo, ¿sí? Que habían llegado a viajar a la casa de este tipo, pero en parte medio en secreto. Bueno, no sé si era a través de chat o qué carajo. Se iban conociendo e iba juntando gente. Pero no eran muchos. ¿Qué hacían? Abrían negocios en el pueblo para financiar la construcción de los... Ah, fanáticos totales. Entonces el pueblo no solo lo aman ahora porque tienen una de las octavas maravillas del mundo, más o menos. Y les trae turistas, ahora que se sabe todo. Sino porque aparte, fomentaba la industria local. Por tipo se iban abriendo negocios. Claro. Para, y con la riqueza. Bueno, no, vamos a decir el nombre de este señor. No sé si está ahí. Entonces, en el valle de Valchicella. Valchicella. Mamma mía. Cerca de Turín, a 30 millas. Estos son una red de túneles colorados que ocupan casi 300.000 pies cúbicos. Pies cúbicos. El Big Ben tiene. Espacio. ¿Cuánto dice ahí? 15.000. 15.000 versus esto 300.000. Son muchos Big Bens, pero muchos en serio, Sí. Yo le estuve viendo las fotos. Hay muchas fotos en internet, porque ahora ya es conocido. ¿Sí? Estamos reestructurando todo esto. Cayeron por la evasión de impuestos, tocaron la puerta. Señor, ¿qué hace con toda esta plata? ¿Sí? Nada. La especie de la DGI. Oberto de lugar. Airaudi. Oberto Airaudi. Esto empezó en los 60s. Ajá. La construcción de estas cosas. Bueno, un fanático de la construcción subterránea. Estos tipos sospechaban por la cantidad de plata que movió y no sabía dónde carajo iba. Claro. ¿Entendés? Cuando siguieron investigando, se enteraron que tenía la. Se empezó a investigar por el pueblo. Mira, sí, se rumorea que tal cosa. Le fue a tocar. De vuelta. ¿Sí? Señor, queremos verlo. Los túneles. El tipo. No, no tengo ningún túnel. o nos muestra los túneles, esto es verdad, o le dinamitamos la colina. Ah, ah. ¿Por qué? Bajo la excusa de que, señor, si usted tiene 400.000 kilómetros de túnel cavado sin permiso municipal, se le cae encima a alguien. Sí. Estamos en Europa. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, el tipo dijo, tenemos que verlos para certificar que son seguros. Sí. Bueno, está bien, se los muestro. Abrió la puerta, le mostró. Ahora son conocidos los túneles y vos podés ir. Genial. Así es. Así que es increíble. Realmente el nivel de detalle que tienen estos túneles son... Y no parecen de esos que se caen, ¿eh? No, no, no. O sea, no, no daría no, no, miedo no. andar por esos túneles. No, para nada. Y bueno, tienen el hall tipo... Los nombres de los halls son así, tipo... El hall de los espejos, el hall de la vida, el hall de las esferas, el... ¿Se entendés? La sala de... muy bonitas y muy locas. Muy, muy bueno, la verdad. Yo creo un día... Sí, tenemos que ir, tenemos que ir a Turín, Turín. A Turín, Turín. Este, con esto Turín, Turín. Creo que cerramos el episodio del día de hoy. Sí, podemos leer un poquito, ¿no? Yo quiero... Por supuesto, comentarios. Vamos entonces. Te estoy viendo loco. Comentarios, Turín, Turín. Chiquititos. Bueno, estuvieron. Imagínate que vos te vas de vacaciones una semana, sí. Volvés y abrís la página de comentarios y golpe ves 47. No lo puedo creer. ¿Cómo haces? Hago. ¡Wow! ¿Vieron la máscara? Sí. Bueno. ¡Ay! ¡Oh! Esa película mala. Pero, a los 12 años se entretiene. Está buenísima esa película. Ay, es malísima. I'm the king of Barran Babit. Ah, babita, bola, babita. Se go chic. I'm the Cuban bitch. Que me canta la chic chiqui bun, chic chiqui bun, chic chiqui bun. Estaba Cameron Díaz, estaba bárbara. Malísima esa película. Creo que ahí se conoció Cameron Díaz, ¿no? Yo que recuerdo es la primera película que vi de Cameron Díaz. Que así que la. Y de las primeras, así de Jim Carrey. Grosas. De presupuesto y todo. Y creo que de presupuesto es la primera. Creo que venía Ace Ventura. O sea, creo que había hecho otras películas chicas. Que tenía $4. Claro, había hecho otras películas chicas. Sí. Y la primera conocida loca fue La Máscara. Sí. Y después se hicieron conocidas las más anteriores. Poco guión, ¿eh? No, pero fue la primera de esas sí, de efectos pero, especiales sí, que pero hubo mezclado con la... Pero poco guión. Entonces, pones bueno. Cara de la máscara y lees 47 comentarios, etcétera. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos, equipo! ¡Todos, todos! Ahora falta evangelizar. Bueno, entonces... Yo me voy a parar... Ah, tenemos que contar algo. La vuelvo a viajar con las tabletas... ¿Te parece? Con las tabletas de etcétera. ¿Te parece? Me vuelvo a viajar a un lugar del mundo... Yo voy a ir en por varias ciudades de un lugar. De un lugar de un lugar muy grande demográficamente, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y voy a depositar. Y donde tenemos oyentes, ¿no? Sí, es tenemos. Todo lo que vamos a decir. Va a ir con las tabletas de etcétera de evangelizar. Y voy a depositar las piedras fundamentales de etcétera. Esto no es joda, señores y señores. Por parte de América. Ah, ya está diciendo mucho, ¿no? No, no estaba diciendo mucho. Sí, sí. Es el. Acabo de. El 15 personas en Minsk acaban de hacer. Oh, lo queríamos. Sí, otro vaso de vodka. Como si tomaran en vasos, dale. Qué desilusión. Dale. No, quería decir que, bueno, tanto Edar como Tifón como el Nano nos agradecieron vía email a nuestro sí. correo interno. Muy agradecido con Hay ellos. Hay gente que nos manda correos a los correos. Exacto. Bueno, Edar, muchas gracias. Edar en el episodio pasado nos trajo la mermelada de tamarindo que disfrutamos. Uh-huh. Y que para delicia de varios de nuestros oyentes mexicanos era poco picante. Para ellos que de chiquitos le dan ajíes y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. A mí, yo me la veía venir. Sí, no. Era obvio la de. Oh, y eso es picante para ustedes. Bueno, pero a mí realmente me picó. Oye, eso es picante para ustedes. Pero claro que sí. Bueno, entonces Edar nos agradece, dice que se divirtió mucho. Muchas gracias, Edar. Nos tira el link a las máquinas expendedoras que lo recomendamos. Uh-huh. Y después como, un link. Como recomendación general, entra en el episodio anterior, entra en la página, lee los comentarios. Hay comentarios muy jugosos. Luna, obviamente no vamos a leer todos los comentarios en esta vez. Luna Menor hace un comentario acerca de los del videito de los preservativos. Y la Luna Menor, vas a tener tiempo para para poder opinar del asunto. Sí, sí, exactamente. Te salió el padre interno ahí. Puede ser. Sí, puede así ser. Medio de policía. Exacto. ¡Carabinieri! ¡Carabinieri! Alex nos felicita de nuevo. ¿Lo leo? Sí. Que Pex, pues, lo felicito mucho porque por fin llegaron a 25. Todavía no lo escucho, pero al parecer estuvo bien chingo. Me alegro mucho por ustedes. Y venga un abrazo y mucha felicidad a mis amigos, etc. ¿Te acordás que la otra vez hicimos el comentario? Estuvo genial. Y que él hace un chiste más abajo acerca de que no usa ni puntos ni comas. Está muy bien. Luli le gustó mucho también. Doctor Ariel dice también que estuvo presente. Exacto. El doctor Ariel me hizo lo comento brevemente por si alguien tuvo problemas. Se dio cuenta. Todos tuvimos problemas. No, tuvimos un problema con nuestros amigos de FeedBurner que, como siempre, son muy buenos. Pero bueno, tuvimos un problema con el feed. Tomó el. No se puede explicar, no técnicamente. Para aquellos que lo entienden, hizo una diferente enclosure y agarró lo que no debería agarrar. Agarró Hey You como si fuera el episodio del podcast. Y subió Hey You. O sea, y ustedes descargaron Hey You, Hey You en cambio del todo podcast. Por poner el link directo al MP3 de Hey You por si alguien lo quería bajar. Que se demostró que después una persona nos mandó y nos dijo, che, ¿dónde puedo bajar Hey You? Exacto. Listo. O sea que ahora lo tuvimos que hacer manualmente. Tuve que corregir, tuve que copiar todo el episodio a mitad de camino, tuve que hacer un quilombo a mitad de semana, y recién, como dos días después de que estaba terminado el episodio, aquellos que estaban suscriptos por iTunes y otros sistemas recibieron el episodio. Muy bien, Andrés. Gracias. El que sabe de compus. El nano nos dice. Me puse la gorra del que sabe de compus y salía la. El nano nos dice, bueno, que la pasó muy bien, que estaba muy contento, le gustaron las empanadas JR. Uh-huh. Y que después, bueno, nos hace un comentario de Warcraft, calabozos y dragones. Tenemos oyentes roleros. Te juro, no sabía eso. Uh-huh. Me parece interesantísimo el mundo del rol. Tenemos que una entrevista. Podemos hacer algo con eso. Una entrevista. Edar, me acuerdo que filmaba con. ¿Edar el de rol? No sé. Teníamos alguien cuyo el link. Nano, era... Nano nos dice que. Sí, Nano jugaba, pero... Sí. Edar, la firma de Edar es de rol.com.ar. Ah, mirá. Buenísimo. No sé. Vamos a conseguir a uno de ellos. Genial. Para hablar en episodios futuros. Tifón también. Está haciendo un trabajo... Yo quiero... Pero increíble. Se merece los... Lamento por ustedes que van a tener 5 minutos más de programa hoy. Vamos a tener que leer el comentario de Tifón. Y lo podemos leer tipo... Tifón cuando se presentó, nos conocimos en... En el episodio 25, nos comentó que estaba haciendo un trabajo que yo creo que todos le alaben a Tifón, sí, como para entusiasmarlo, así sigue haciéndolo. Y y después lo vamos a conocer, porque en un momento seguramente lo vamos a utilizar para un episodio de refritos con ayuda de Tifón. Tifón escucha los episodios, escuchó después los episodios del primero, tomando nota de las mejores partes con el tiempo y todo. Y sabe quién es quién el que habla. O sea, él escribe, Nahuel dijo tal cosa, Andrés dijo. Entonces, tal cosa. Un ejemplo de comentario. Como nosotros dijimos, qué sé yo, buenísimo, buenísimo. Nadie desconfió que estaba haciendo, pero digo, no te puedo creer que te esté tomando ese trabajo. Sí. Posteó un comentario a ejemplo, dijo, mira, para que sea una idea del nivel de profesionalidad que tengo, posteó algo del episodio número 1 nada más. Sabemos que ya va por varios episodios. Episodio 1, minuto 0, y dice que arranca así. ¿Arrancas vos? Dice, capítulo 1, minuto 0. Minuto 0, 2.00. Nahuel. ¿Arrancas vos? Andrés. Así, con dos puntos cada uno, como si fuera una obra de teatro, Dale. Decimos hola, sí, ¿entendés? Sí. ¿Tenés alguna muletilla, algo? ¿Pensado? Sí. Nada, para el final. Listo. ¿Ok? Listo. Chan, tapatachan, tapatachan. Eso tienen registrado los primeros segundos. O sea, bienvenidos amigos, así, o sea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Este es el comienzo del Etcétera Podcast, primer episodio de todos acá. Mi nombre es Andrés. Bienvenidos amigos a nuestro show. Nahuel es mi nombre, los saludo. Y qué formal que estuviste con sí. Nahuel es mi nombre, los saludo. Después tiene, por ejemplo, por secciones. Mocos, realmente leído es sí, muy gracioso. Así sí, que sí, entren sí. Por favor a la página y fíjense Mocos y Erutos en los comentarios ocultos. Del episodio 25. Mocos y Erutos Ocultos, dos puntos. Capítulo 1, minuto 15:52. Andrés. Después puso Giles en el aire, que era musicale. Y se atoró. Se atoró. Y... recuerden ustedes que el primer episodio yo estaba con mucho resfrío en los primeros 5 episodios. Después tenemos minuto 26. Son hay otro. Nuestras. Minutos 26:40. Minuto 34:50. Esto es cuando estabas muy resfriado. Tiene mocos. Tiene sonidos raros como categoría que no puede precisar qué son. Este creo que lo escuché, el tuyo hace, sí. Hace un. Después tenés el joyero de las frases, es otro rincón. Es otro rincón de Tifón. Que tenés varias tuyas, a ver. No, cuando dije para confundir al mundo, nada más fácil, nada más complicado. ¿Eh? No es un problema de un programa de humor. El que se ríe le falta algo. El que se ríe no tiene alma. El que busca reírse con esto tiene una vida muy triste. Tenemos todo. Está la parte de cuando yo me cacheteo la cara por decir, por no poder hablar. Mezclarme y todo. Cuando yo, viste que yo a veces trato como que hablo muy rápido y todo. Estabas en una época en la que te me cacheteé como 5 seguidas. Te dabas de golpes. Yo sé que ahora no lo haces más. Y está bueno, momentos realmente épicos como de. ¿Te imaginas el frío que hace en Ushuaia? Y que la heladera que dejan en Ushuaia para calentar. Así que muchísimas gracias a Tifón. Un grande. Un trabajo memorable. Increíble. La verdad. Tuvimos las que nos mandaron el video. Nos hicieron un videíto. Sí. No lo comentábamos eso. Creo que al aire no. Lo comentamos muy por arriba en el 25. Porque era una novedad para el 25. La verdad es que tenemos video en YouTube. O sea, un videíto en YouTube. Sí. Como el video que nos había hecho M. Saquilla. ¿Saquilla? Tenemos videito en YouTube. Entonces. Videito en YouTube, muy gracioso. Muy bueno, visítenlo. Fue muy raro ver eso la primera vez. Ya lo habíamos comentado en el 25, sí, pero sí, fue muy raro. Uh-huh. El Gonchi también nos dejó comentarios. Para el capítulo 50 van a tener que buscar un lugar más grande. Creo que muy bien episodio 25. Tengo envidia de no poder haber estado ahí. Sigan con las mismas ganas, por favor. Felicitaciones. Muchas gracias, Gonchi. Martín El Cabe, que estuvo presente. Grande, se Cabe. Divirtió mucho y lo escuchó de nuevo. Así que todos los que estuvieron y lo escucharon tienen un premio. Sí. De hecho tienen un premio, se llevaron un souvenir. Primer comentario de Veo, creo, casi. Muchas gracias, Armandito. Muchísimas gracias, Armandito. Y a Mumi también. Y a Mumi, quiero que le hagan públicas las gracias. Sí. Dejen comentarios agradeciéndole los que fueron. Los souvenirs. Eso fue. 25, yo estuve ahí. Creo que le quede bien claro a los que estuvieron, que fue sorpresa para nosotros. Ah, obvio, llegamos y nos dieron una bandeja. Así como alguien trajo bebidas, qué sé yo. Dijeron dos tubos de papas fritas, que eso debe haber sido más caro. Sí. Subió el consumo en Buenos Aires por la dos papas fritas que compraron ellos. La economía ellos. Creció. Y aumentaron las importaciones también. Vero. Primer comentario de Vero, creo. Puede ser. No, por los primeros posteos, sí. Que es casi licenciada en publicidad y nos hace un comentario acerca del video de los condones danzantes. Dice que el mensaje es malísimo. No solo porque el preservativo no debe bailar, sino que además no tiene que estar agujereado en la cabeza. Claro, tienes razón. Es muy buena la igual te la digo que sí. O sea, bueno, en esa situación agarro y veo una cabeza de un indio que sale por ahí. Me tiene que internar. Exacto. Lunita, agradecemos también a Isaac. Primer comentario, Isaac, creo. Isaac también. Isaac nos dice. Desde México. Dice que, bueno, nos viene escuchando hace un tiempo, que nos escuchó todos desde el primero. Léelo, Nahuel, son malísimos traduciendo en tercera persona. Si salteamos a 3 episodios, porque llegamos por el 10 cuando nos empezó a escuchar, no entendía nada de lo que decíamos, pero el mexicano dice que al principio él es mexicano, y le empezó a parecer cada vez más familiar el español. Nuestro podcast es uno de los preferidos que tiene. Este último fue una chingonería. O sea, muy, pero muy bueno. lo de chingonería. Para esta altura comprendo porque... más localismos y entiendo más su acento. Qué bueno. Muchísimas gracias. Yo al principio de los agradecimientos, le agradezco a todos aquellos que realmente les es difícil entender nuestro acento y nos escuchan igual. Seguro, la verdad es mérito doble, triple. Triple mérito. Les agradezco. Triple vidrio, triple mérito. Crean que tratamos de hacerlo lo más universal posible. La idea es esa, que sea. Que tenga algún sabor un poco argentino que no vamos a poder evitar y porque. Exacto, a mí me gusta es inevitable. Escuchar programas de otro lado porque es gracioso, exacto. Porque es interesante. Y no lo hacen hablan. En aguas internacionales. Claro, no es todo que es así como neutro. Pero. Si nos pasamos. Discúlpenos. Lusky. Dice, de lo mejor que escuché el 25º episodio del podcast de la gente, ahora lo estamos escuchando por segunda vez, muy gracioso ya. No puedo, no me muevas la pantalla, Nahuel, ya que no puedo estar ahí, quiero decir mi frase. Es preferible hacerse un pollo al horno que matar un canario. Es verdad lo que dice. Es cierto también, es tan cierta porque como la de Armandito. Con el canario comen pocos. Dos sí. Con poco hambre. Y no vale menos la vida de un canario que de un pollo. Es lo mismo, solamente que uno... Te gusta tenerlo en una jaulita y el otro te gusta el horno con papas. Exactamente. Pero básicamente es una cuestión de tamaño la que decide sobre la vida Conchi del canario. Conchi ya acusa de que se armó un romance entre los oyentes. No es con signo de pregunta, o sea, lo aclara. No, se armó un romance. Después nos hacen un comentario acerca de los platos de los Rugrats. Un día voy a contar la historia. Y sí, hay una habitación llena de esos platos. Llena de platos de Rugrats. Exacto, un día voy a contar la Fíjense, historia. Fíjense, los que no vieron, los que no estuvieron en las fotos del episodio, se ve que hay unos platos de cartón de Rugrats. Está de, Carlitos. ¿Cómo se llama? ¿En pijama? No. Van, no. Aventuras en pañales. Aventuras en pañales. Se llamaba. Yo he visto algunos episodios de Bananas en pijama, me sale. Ya. Gracias, Yami, por el Muchas comentario. Muchas gracias, Yami, por el comentario y por la torta. Es una de las, iba a decir torteras, una de las tortistas no. Que nos escucha y que aparte nos llevó la torta. Mi novia, va. Benigno Mandujano nos felicita por el aniversario. Uh-huh. Nos escucha siempre, no sabe de qué se ríe, pero se ríe. Eso te lo recomendamos para esto y para todas las situaciones de nosotros, la vida. No sabemos de qué hablamos, pero hablamos. Exacto. Qué sé yo, si alguien se cae delante tuyo, reíte. Si ves que se lastimó, no te rías más. Pero si no, reíte. Ayúdalo. Claro, ayúdalo, pero con una sonrisa. Te caíste. Y ante la pregunta de te reí de que me caí. ¡No! No, no, ni que va. Si me río porque vengo escuchando un podcast. Ahí está. Claro, y te vas y seguís riendo. Te decís, ¡qué joder! Benigno fue quien pidió la canción de AU y le mandamos un correo con la dirección de AU. Rey Azúcar. ¡Ay, Rey Azúcar! Este episodio es interminable. El Rey Azúcar. Sigue vivo y sigue con sus comentarios locos y perdurables. Nos ofrece Nueva York para grabar el episodio 50 todos juntos. Cuando esté por Nueva York lo grabamos. Exacto. Azúcar. Vamos a hacer por eso, ahora lo veo difícil, salvo que me suba a un barco y vaya inmigrante así. ¡Mamá! En barco. A la isla tipo Fiverr. Hello. ¿Cómo Fiverr? Me pongo, tengo una gorrita de Fiverr. Yo tengo uno de esos. Una de esas. Boina de Fiverr. Me la pongo y con las es original, afuera. Es de mi bisabuelo inmigrante. Muy bien, esa gorra vale. Muy chiquitita, muy cabezón. Lunita, Lunita que es Luna. ¿Es Luna? No es Luna Menor. No, Luna Menor aclara. Bien, es Lunita. Fue una regresión, muchísimas gracias. Luna, y le hacen unas aclaraciones al Rey Azúcar y a todo. Que... Vale la pena que entren y los lean. Y después tenemos Nico que nos escuchó todo, muchas gracias Nico, un abrazo. Que está empezando con la familia, no, etcétera. Nos hace una aclaración. Se vino escuchando todos hasta el de la día de la fecha, pero nos hace es una especie de acelerado. De las enciclopedias también. Sí. Que es algo que compartimos. Sí. Y Alex de Nueva York, o Alex New York, o Alex NY. NY, puede estar en Nueva Yolanda. Nueva Yolanda. No, basta. Quiero fundar un país y que se llame Nueva Yolanda. ¿Podemos hacer el himno? Sí, sí. ¡Oh, Yolanda! ¡Oh, Yolanda! Eso es el de Rey León. ¡Oh, no, Yolanda! ¡Va a parir! Gracias, Botax, por tu comentario. ¡Ah, Yolanda! ¡Que va a parir! ¡Va a Yolanda, goodbye. Igual yo me imaginaba lo más como. ¡Oh, Yolanda! ¡Oh, Yolanda!